Señor, quiero darte yo las gracias por el bien que tú me has dado, que después de tantos años tú mi voz has conservado. Caminos de España, siempre cantando yo voy, poniendo en mis canciones alma, vida y corazón. Todo el mundo se pregunta qué sucede con Machín, que el tiempo va transcurriendo y su voz no tiene fin. La razón es bien sencilla, el trabajar con tesón y tener un ángel negro que se lo pidió a mi Dios. Es mi guía y protector.